¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Sí, ya estamos listos en una nueva edición de Notas en 35 milímetros. Luego de una pausa de un par de semanas, estamos de vuelta. Esta es nuestra edición número 165 y deseamos que la primera del año 2020, con algunas noticias, porque en realidad yo había pensado, fíjate, que habláramos de las películas que vimos el año pasado, pero finalmente El tiempo va corriendo y nos va dejando cosas para allá, claro, para allá. Y nos pillamos entre medio con los Globos de Oro. Por otro lado, unos buenos regalos de Navidad. Voy a agradecer públicamente la Navidad de Auggie Wren, que me regaló nuestra hermana Lily, que es el cuento que da origen a la película Smoke, Cigarros, de Wayne Wang, con guión de Paul Auster. Y una edición preciosa, que también me toca a mí el mismo libro, ilustrada. Hermosísimo. Y el que tú me regalaste, que es Comunismo del Hombre Solo. Está bueno, ¿eh? Un ensayo sobre Aki Kaurismäki, de Federico Galende. Difícil pillar el libro. Sí, es un libro, fíjate, que requiere harta concentración, sí. y tiempo de digestión, podríamos decir, literaria. Galende se da una vuelta por el cine de Kaurismäki, relacionándolo también con la obra de Kurt Weill y Bertolt Brecht, con la obra de Walter Benjamin. Qué bonito. No es fácil. No es un libro fácil para nada. O sea, está muy bien escrito, se deja leer muy fácilmente, pero es de harta densidad. O sea, que puedes leerlo, pero lo rico también es ir pensándolo, masticándolo. Claro, claro. Apropiándolo. Y plantea una tesis muy bonita acerca del cine de Kaurismäki, a partir básicamente de esta hermosa película que se llama El Hombre Sin Pasado. Yeah. Que fue la primera que yo vi Kaurismäki hace varios años atrás. Así que aproveché además de buscar la filmografía y la encontré. Y ahí estoy descargando películas de Kaurismäki como contratado. Se demoran algunas, pero ahí está. Así es que... Oye, la bajé casi todas. Me falta una sola que está estancada en el torrent. ¿Sí? Sí, algo de... Ay, ¿cómo se llama? Yo tengo como tres que están estancadas, fíjate. No, yo bajé todas las otras y me queda una sola. Sí, pero voy a seguir esperando. Total. Pero pásame un pendrive y te paso la otra. O te llevas el compu. Buena idea. Bueno, vámonos a hablar de los Globos de Oro. Tú los viste, ¿no? No. Esto fue el domingo. ¿Qué vi el domingo? No me acuerdo. El domingo por la noche. No, estaba en Onda Pesú. Me acuerdo temprano para no quedarme a dormir el otro día. Y bueno, yo estuve viendo la premiación por TNT. Y la verdad es que se levantó un ganador así como inesperado, aunque yo había leído algunas críticas. ¿El Sam Mendes? De una película que se estrena hoy, de hecho, 1917, de Sam Mendes. Me alegro Mendes. Que haya ganado a Sam Mendes, a mí me gusta Sam Mendes. Que ganó, bueno. Fíjate, mejor película y mejor director. Es una película que está filmada como un plano secuencia. Un ejercicio de cine, pero... Yo vi un tráiler, no era un tráiler, vi un documental hace unos meses atrás, creo que lo comenté acá. Sí. La fotografía de Roger Deakins, el fotógrafo más o menos habitual de Denis Villeneuve, que es un tremendo director de fotografía. Es bueno. Así es que es una película que ha tenido críticas dispares, en algunas críticas dicen que la cosa técnica como que se come a la película en sí. Bueno, qué bueno. El prodigio técnico, que es más o menos similar a La Soga de Hitchcock, sí. Y también a Birdman de Alejandro González Iñárritu, que también estaba filmado como un plano secuencia. ¿Cuál? Birdman. Birdman. Ah, sí. Qué linda esa película. Muy buena. Como mejor película en idioma no inglés, yo que encuentro que es la mejor película del año, aunque me he perdido varias. De lo que vimos, lo mejor, lejos. Pero parece que la crítica está coincidiendo con eso, es Parasite, Parásitos. Gente que ha visto más películas, igual dice que es la mejor, y yo la encuentro grandiosa. Dentro de su... A ver, no es parafernálica para nada. Bueno, si es la escena, alguna escena final. Pero es una película contenida, rica en información, rica en expresión artística, una muy buena película. Sí, sí, no, y una historia... Y la mejor de así, la historia del cine va a destacar. Sí. Bueno, Bong Joon-ho dice que todos vivimos, todo el mundo está viviendo en un país llamado capitalismo. Sí, es una película que da mucha información sobre es fácil encontrarlo, pero te da un fundamento muy lindo, muy poético, podemos decir, de lo que es vivir este mundo tan terrible como el neoliberalismo. Sí, y una película bastante ácida también. Pues te digo, da una película poética, pese a todo, bueno, oriental. Sí. Bueno, el gran perdedor fue Scorsese y el irlandés, que no sacaron ni un premio. ¿No habrán castigado por ser de Netflix y no ser pantalla grande? No lo sé, fíjate, pero privilegiaron a otros actores. Por ejemplo, mejor actor lo ganó Joaquín Phoenix. No, que realmente, para mi gusto... En película de drama, y como protagonista de musical o comedia, Taron Egerton. Linda película igual, dije yo que me gustó más que la de Queen. Claro, actor secundario lo ganó Brad Pitt. Aún no veo. Por Eres una vez en Hollywood. Lo mismo Tarantino ganó mejor guión por la misma película. Mejor música, fíjate, la tuvo la Hildur Guðnadóttir por El Joker. Me gustó a mí la música. Ella es colaboradora. Sí, es una colaboradora también de Johan Johansson. Que murió también el año pasado. El que iba a hacer la música para... De Blade Runner 2049. Y de hecho había colaborado antes con Villeneuve. Sí. Y entre los dos, la Hildur Guðnadóttir y el mismo Johan Johansson, hicieron la música de la serie Trapped. Ah. Esta serie islandesa tan re buena. En televisión... hay una serie que ganó la mejor serie, que no la hemos visto, que se llama Succession. Donde actúa Brian Cox, que también sacó el premio a mejor actor de serie dramática. Y la serie Fleabag, una serie inglesa. ¿Cuál es el tema de esa serie? Succession es la historia de una... me parece que es algo así como un imperio editorial. Oh. Que está basada en un caso, es como de la vida real. Del dueño de un periódico en Inglaterra, si no me equivoco, estando medio perdido. La mejor miniserie o película de televisión fue Chernobyl. Muy buena. Tuvimos la suerte de verla. También se llevó el premio a mejor actor secundario para Stellan Skarsgård. Y mejor actriz de miniserie o televisión fue la Michelle Williams, por una serie que es muy cinéfila, que se llama Foss Verdon, que cuenta la relación de Bob Foss con una bailarina, sí. Una relación bastante tóxica de parte de él hacia ella. Y en mi caso están pegadas con The Crown. Yo no la veo porque yo soy con antimonárquica, así que no la voy a ver, pero a ellas les encanta. Ganó la Olivia Colman, pero yo leía por ahí que no hizo un gran papel que había... ¿Es la reina ella? Ella es la reina, claro. A mí me parece que la Amanda la ve como una cosa de ficción. No puede, me la parece como mucho más joven que nosotros. No entiende que uno lee esas cosas en la farándula, que la reina Isabel es como la farándula, como la Amanda no es farandulera. Dicen que en esta temporada es de Crown es bastante más chantada la cosa. Y leía en un diario inglés ahí que prácticamente está sentada todo el rato, decían la... Pero por lo que me cuenta, me comenta cuando me va comentando lo que está viendo, me río mucho porque sus comentarios son tan divertidos como alguien fuera de época. Sí, y fíjate que también ganó una actriz otra actriz inglesa el premio a mejor actriz de televisión musical o comedia Phoebe Waller-Bridge de la serie Fleabag. ¿Saco también de pulga? ¿Un perro? Es una serie que ha destacado por una serie humorística, pero bien crítica, irónica, desde el punto de vista de la mujer. Ya. Dicen que es una serie muy buena, yo no la he visto. Pero en fin, ¿qué más tenemos? Un premio honorario para Tom Hanks, el premio Cecil B. DeMille. Me encanta. Que hizo un discurso súper emotivo, el Tom Hanks. Y Ellen DeGeneres ganó también el premio especial Carol Burnett. Comedia. Claro. Hubo discursos políticos, ecológicos y todo. Y se nos va acabando el tiempo. Acabo y tenemos de leer obituario. Y me impresioné muchísimo que murió la Sue Lyon. Murió Sue Lyon la semana pasada. Recordemos que Sue Lyon es la actriz de Lolita. Tenía 16 años cuando hizo Lolita. Después también actuó en La Noche de la Iguana. Sí. Hay un hermoso poema de Sam Shepard a Sue Lyon, o un relato, no me acuerdo bien, en Crónicas de Motel. Un texto. También murió el cantante y actor español Paxi Andión. No recuerdo. Murió también, fíjate, en el año de Blade Runner, casi, Sid Mead, que es el diseñador, era un diseñador industrial, pero que diseñó algunos edificios. Y vehículos para las películas de Blade Runner del año 82, la original, y la Blade Runner 2049 también. Y también trabajó en la película Aliens. Sí, yo tenía el interior idea. De la nave y Star Trek. También dejó este mundo Peter Wallen, un teórico y guionista de cine británico que fue el co-guionista del Pasajero de Antonioni. También Ali Willis, compositor del tema principal de Friends. El diseñador gráfico Vaughan Oliver, que era diseñador gráfico del sello 4AD. Ya. Aquí quiero hacer una mención especial a la que tú vas a leer ahora. Qué gran mujer. Mónica Echeverría. Chilena, escritora, actriz de películas de Raúl Ruiz, al menos dos, son La Colonia Penal y Días de Campo, y también apareció La Luna en el Espejo de Silvio Cayosi, pero además de eso era una figura tremendamente importante. Imprescindible en la cultura chilena, incluso en la política del siglo XX. Es la esposa ahora, de Fernando Castillo Velasco. Velasco, madre de Carmen Castillo. Imagínate que su último deseo fue ser enterrada con el ojo tapado. Sí. Grosa, ¿no? Yo vi las fotos, fíjate, de ella en el ataúd. Y también Buck Henry, guionista del Graduado, creador de muchos programas de televisión, entre ellos El Superagente 86. Me cargaba. Actor de varias películas y también guionista de Saturday Night Live, entre otras cosas. Así que bueno, se nos acabó el tiempo. Qué linda canción. Vamos a despedir el bloque con la canción que ganó el mejor tema musical de los Globos de Oro, que es I'm Gonna Love Me Again, que es un tema original para la película de Rocketman, compuesto por Elton John y cantado por Taron Egerton. Y volvemos dentro de 4 minutos con más nota en 35 milímetros. Spreading in the wishing well. The dream alone is always Y aquí estamos de vuelta en nuestro primer programa del año 2020, Nota en 35 milímetros desde radioleufu.cl, como siempre los jueves a las 8 de la tarde. Prometo o de la noche. Este año tener las pautas ordenadas, porque pucha que me sirve cuando quiero buscar películas y no las encuentro, porque suelo coleccionarlas, pero la colección es mi pieza, o sea. O sea que, claro. O mi mochila, así que ahora las voy a dejar en una carpetita aparte. Yo, pero sabéis que yo las tengo todas en el compu y te las puedo pasar también. Pero es que no es lo mismo, porque me gusta rayarla, marcarla, ver lo que sí. Voy a ver. Pero bueno, igual agradezco la propuesta. Hablemos de películas. Oye, vi una tontera, iba a decir anoche, pero me gustó tanto, a pesar de que no es mi cine habitual, a pesar de que está hecha por jóvenes y para jóvenes, pero, ay, no sé por dónde empezar, incluso tomé notas. Estoy hablando de Snatchers, que nació como un corto y luego se transformó en una serie web. ¿Cómo se dice? ¿Web serie? Una web serie. Web serie, y es un homenaje, una crítica o una burla o una parodia a las películas de los años 50 sobre terror adolescente. ¿Qué principal terror tiene un adolescente? Porque una mujer la protagonista es un embarazo. Y esta chica se embaraza de un bicho como de un alien, es un alien mexicano, ¿ya? Entonces es bien ridículo porque se embaraza de un día para otro, tiene 9 meses y pare dos criaturas. Pero el cuento es que la pareja protagónica no es una pareja de hombre y mujer, es una pareja de ex amigas, que una completamente fatua quiere estar a la altura de las chicas más top del colegio, pues son chicas de colegio, de high school, y su ex amiga, una nerd más inteligente que cacha más de las cosas, entonces ella busca ayuda. Además que esa chica nos va a poner en peligro su coolness, ¿cómo se puede decir? Coolness. Su coolness. Oye, también tiene así como homenaje a The Dude. Sí, la ropa de uno de los gallos, que el chaleco de Big Lebowski. Ya, entonces, es divertida la película y asusta, pero un susto de los años 50, medio tonto. Pero la película abre una puerta a un universo para mí desconocido, que es la gracia de las obras de arte. Me da la impresión de que estos cabros que hacen la película, que se llaman, ¿viste aquí los nombres? Que se llaman Stephen Sears, Benji Kleinman y hay otro más. Algo así como Yacine, aquí tengo el nombre. Que estos cabros tienen una... Scott Yacine. Eso. Tienen una cultura cinéfila y una cultura popular juvenil muy profunda. Incluso la película de estos Snatcher hace guiños a Clueless. La película Clueless. Clueless se llama. Sí, esa ni idea, de la Amy Heckerling con Alice Silverstone. Que habla de una cabra de los años 80, 90, que es completamente fatua y sigue. Esta película es una readaptación de Emma, de Jane Austen. Y incluso la protagonista lee una novela de Jane Austen ahora en la película. En Snatchers. En Snatchers. Entonces, tú vas viendo que la película, quizás cuántos otros guiños me perdí por no saber. Entonces, no, para nada es una película en el aire, tiene muchas, muchas raíces. También se parece a una película de Cohen, el que hizo It's Alive. No me acuerdo cuál es It's Alive. Pero y la música de Christopher Doucet es muy parecida también a la música de Danny Elfman. En claro homenaje, porque Doucet es un tipo muy creativo y muy prolífico. También es una burla a la ignorancia gringa respecto a la cultura latina. Por ejemplo, lo que cuentan de la cultura maya, pues se supone que el bicho que adquiere la niña es un bicho retratado y narrado en la cultura maya a través de los códices. ¿Cómo contrae cómo se embaraza ella? Se embaraza de su ex pololo, que es muy huevas, un cabro muy adolescente, muy gringo, muy espantoso, que estando en México rompe un ídolo maya y respira un aire contaminado y contrae ese virus que lo pone, o virus, o no sé qué cosa es, que lo deja muy templadito, como dicen en el sur, quiere puro sexo y más encima anda compulsivamente buscando sexo. Y en el momento de tener sexo con la chica, la embaraza. Y al primer día la niña tiene síntomas de embarazo, así, pero súper ridículamente exacerbados. Por ejemplo, tiene las náuseas y da nacimiento de una escena muy cómica. Y también tiene los cambios de humor, que también da mucha risa, típico del embarazo. Y al segundo día tiene 9 meses y está lista para parir. O sea, el tipo es como polinizado por unas esporas que después se transmiten a través del sexo. ¿No? ¿Para qué le da ahí la explicación? Pero bueno, sí, lo habla la chica, hay una teoría y aparece otro cabro que le explica. Bueno, que todo eso es muy divertido y muy ridículo. Entonces, si yo lo cuento, pierdo la gracia. Yeah. Además que no entendí todo lo que hablaban, porque yo para biología soy bien perna. Y, bueno, aparece la madre soltera de la chiquilla. Hay muchos chistes. En otra crítica dicen que se parece mucho a Juno, la película con la Ellen Page, también es muy bonita. Uh-huh. Como te digo, tiene mucho de homenaje a películas, de homenaje, de saludo, o bebe de ahí. Entonces es una película que uno puede sacar múltiples lecturas y aparte de eso se ríe todo el rato. Mucha sangre, litros de sangre, estallidos de cabeza y los dos monstruos que nacen son un par, uno chiquitito y el otro es un grande como una araña. Y el monstruo chiquitito se sube a la cabeza de los muertos o de los vivos y se pone aquí como entre el cuello y la nuca, hace como un hoyo, se instala ahí y de ahí controla los cuerpos como marioneta. Entonces es divertido, te da risa. Po. ¿Qué más puedo decir de eso? Aparte ya dije que tenía homenaje a la Jane Austen. Sí, lo que yo siento que la película, que es muy buena, debe ser inferior a la serie. Y la serie la he buscado y no podía encontrarla. ¿Por qué? Yo creo porque la serie porque este es un spin-off de la serie. Sí, de hecho tiene, aquí leía que tiene escenas, 25% de las escenas ya eran filmadas de la serie. Claro, entonces yo me creo que la serie debe ser mucho más rica en contenido y en chistes, po. Y tiene, como te digo, para beber de la cultura, incluso tiene hasta un sesgo feminista. Y buscando información respecto a los directores, me enteré que era una pareja que son amigos desde la infancia. Ellos tienen su primera película cuando estaban en el séptimo año del colegio y cuando fueron a la UCLA, se hicieron amigos del ¿cómo se llama? Walter Jacint, Scott Jacint. Jacint. Claro. Y son muy jóvenes, no van a tener más de 30 y tantos años. Y tienen... Su vida es hacer películas juntos y reírse y hacer tonteras. Pero yo les veo más profundidad de lo que aparentan. No sé, ¿tú no la has visto? No la he visto. Vi el cartel en nuestra página de pirateo favorita y lo revisé y ahí decía que le ponían muy buena nota en los tomates podridos. Me parece que le ponen la nota máxima. Le ponen máxima, un 100. A diferencia de la audiencia que le ponen 46. Bueno, hoy día tenía 50% la audiencia de aprobación. Pero las críticas que le hacen son excelentes. Y todo indica que va a ser una película de culto. Sí, sí, esa es. Una película que debe ser muy, muy divertida. Mira, otra relación que hacen acá, chicas pesadas conocen a alguien. Entonces, bebe de muchas películas, pero la gracia para mí es mayor, que son mujeres las protagonistas. Y de mucha cultura popular. Muchísima, porque dicen que los chistes son muy, muy... Incluso la jerga, yo la leí en inglés, con subtítulos en inglés. Así que no me perdí tanto los chistes, pero igual uno se los pierde porque no conoce la cultura gringa y además que uno es mucho más vieja. Pero es fresca, es como para verla en vacaciones, como para reírse y seguir buscando cosas de ello. A mí me recordó un poco cuando leía ahora lo que tú contabas y también la película Booksmart, esta película de la... Se me olvidó cómo se llama. Ah, eso de las dos chicas que eran amigas y que querían matar a alguien. Claro. ¿Y qué hace la... Olivia Wilde es la que dirige, ¿no? En Booksmart, pero dirigida por una mujer. Es que estos cabros, como son más jóvenes, yo creo que tienen menos sesgo de género que el que tenían la gente, los hombres mayores. Entonces, puede ser, yo creo. Bueno, también Lo que tú dices, abrevan mucho de lo que es la cultura popular, así en general, la cultura cinéfila. Cinéfila literaria, publicista. Me recordó un poco cuando uno ve las películas de John Waters. A mí me gusta John Waters, me gustan algunas películas y me entretengo mucho viéndolas, pienso mucho. Pero amo cómo escribe John Waters. Por ejemplo, el libro que tú me trajiste, ese de Buenos Aires, La Buena Influencia, ¿cómo es? No me acuerdo cómo se llama. Que pero... como que la gente, las buenas influencias, que al final son las malas influencias, pero que también es una visión al arte del siglo XX, a la cultura del siglo XX potentísima. Yo creo que para allá van estos cabros, como va a ser un referente, pero grosso, de lo que es la cultura de entre siglos. Y me gustaría que la gente la viera. Me costó encontrar también música para la película, porque como no conozco mucho cine, música después de los 90, y me gustó la música que hizo el Christopher Dessert, que es una música bastante, como te decía, parecía la música de Danny Elfman, que es uno de mis favoritos, pero no en onda imitación, sino que homenaje. Y al final puse Alien Music y llegué a la canción de Coldplay, que es muy bonita, que es una historia de amor al final. Sí, y es de un EP de Coldplay que se llama Kaleidoscope. Así que bueno, despidamos el bloque con Aliens de Coldplay, pensando en esta película Snatchers o Usurpadores. Y volvemos dentro de unos 4 minutos y algo con más nota. Que es más para jóvenes que para gente como uno, pero muy buena. Y ya volvimos aquí en Notas en 35 milímetros. Escuchamos recién a Coldplay con el tema Aliens. Y aquí estamos hablando de películas, como siempre, con la Gisela Valenzuela. Marco Valenzuela en este micrófono, el José Lía en los controles. Un saludo para el José Lía, que tenga muy buen 2020. Tan bueno o mejor como el 2019. Oye, yo tengo las dos últimas películas del año, las que yo quería 2020, ver. O por lo menos una, la otra es quizá la primera del 2020. Bueno, es una que yo quería ver hacía bastante rato hasta que apareció, porque me parece que no está anunciado el estreno en Chile. Puede que sí llegue. A todo esto, supuestamente en marzo, creo, o en febrero, se estaría exhibiendo Parásitos por Cinemark. Lo acabo de ver hace poquito rato. Por la crítica buena la van a poner en claro, Cinemark. Claro, pero quizá en Santiago. Se me olvidó en qué fecha sería. Fíjate. No decía la fecha. No, pero daban una posibilidad de fecha. Me parece que era febrero. Pero en fin, vi la película El Faro, The Lighthouse, de Robert Eggers, el director también de La Bruja. Me gustó La Bruja. Y fíjate que me pasa con Robert Eggers que él hace objetos artísticos. Las películas las ve como un objeto de arte. Es que así es, pero solamente que él es un gran artista. Claro, es que a diferencia de otras películas con pretensión de arte... Es que este no. Claro, este no. No es pretencioso, él es un trabajador. Recordemos que en La Bruja, The Witch, está hablada en inglés del siglo XVII. La luminosidad de la película. Estaba filmada con luz natural. Tenía también todo lo que... La ropa era fabricada a mano, era hecho todo... Bueno, tú sabes que también es así en Señor de los Anillos. Lo más real posible. Y en esta película... trabaja con el mismo director de fotografía que se llama Jarin Blaschke, que es un capo, está filmado en blanco y negro, en tonalidades de gris más bien. La música también es de Mark Corben, una música enervante que va subrayando muy bien la escena. Está hablada en inglés del siglo XIX, es la historia de dos fareros. ¿Ya? Uno lo encarna Willem Dafoe y el otro Robert Pattinson, los dos actuando muy muy bien. Está basada en mitología del siglo XIX, en cuentos de marineros. Traduce muy bien lo que es la onda quizás que quería transmitir Herman Melville en Moby Dick, cuando en una carta Melville dice que quiere que la novela sea con la rudeza de las cuerdas de los barcos, con esa virilidad, con la atmósfera, con esa atmósfera también masculina, etc. Y eso es lo que uno ve en esta película, una relación entre un hombre ya viejo que se torna así como maestro, está todo el tiempo dándole instrucciones al otro más joven. ¿Ya? El viejo, que es Willem Dafoe, un ex marinero que tuvo que dejar la navegación y quedarse en un faro, y el joven Pattinson es un hombre que viene huyendo de otro lugar, quizás con un nombre falso, no lo sabemos. De a poco se va viendo eso y tiene sueños con una sirena, y empieza a producirse una relación, de pronto que se torna como una relación especular, en que se van... Espejo. Claro, entre ellos, y también de resentimiento, de borracheras. Es una película muy, muy intensa. Te mantiene ahí como al borde de la silla, te diría yo. Es una muy, muy buena película. Así es que esperar que quizás llegue a los cines, pero yo estuve viendo en Fandango, en otros lados, y no tiene fecha. No la hay. Así es que recomendamos The Lighthouse. Me tinca mucho porque me gusta lo que crea este director. Sí, Eggers es un director que va para... yo creo que va para grande, digamos. Pero las dos películas que yo he visto, si bien no han tenido una crítica así como 100% buena, en general a mí me han gustado mucho. Y creo que estéticamente ya son un placer visual. Lo que pasa es que no es fácil de ver porque es bastante no moroso, sino que es muy delicado el avance, porque no es que sea lento, es que es muy delicado, es como era el tiempo. Nosotros andamos siempre por ahora, pero el tiempo retratado o la situación que también cuenta en El Faro, hay montones de tiempo, hay muchas disposiciones, entonces no pueden dar flash como vivimos nosotros. Sí, no, además que es una cosa que se va cociendo lentamente hasta el desenlace. Eso me refiero. Claro, no, lo mismo pasaba en La Bruja, de un desarrollo del guión también. ¿Cómo era la vida en ese tiempo? Claro, sí, es como te decía, es una película que vale la pena ver, es escrita por Robert Eggers con su hermano, con Max Eggers. Ya. Yo te decía que tenía toda esta onda de tanto de Melville como también de Coleridge, la balada del viejo marinero. Sí, me acordaba esa. No me metéis así vos con mi vida. Hay escenas que son como partes del poema de Coleridge. No, es una película... El romanticismo del siglo XIX. Sí, es... la hace muy bien, la hace muy bien. Yo creo que es una de las grandes películas del año pasado. Fue destacada en algunos festivales, pero no logró. Bueno, este año, el año 2019, hubo buenas películas también en general. Es que fue un año con poco tiempo para ver películas. Fue un año como acelerado, un año lleno de tantas cosas que uno de repente la realidad era más apasionante que ver películas que están leyendo. Particularmente entonces, el último cuarto del año. Pero, ¿sabes tú que el último cuarto del año fue alucinante? No hay que desconocerlo, pero el año entero venía con cosas arrastrándose, venía cuestiones que uno estaba como. No cansáis de percibir. Ahora uno, como siempre dicen que el que mira para atrás se la sabe todo, bueno, claro. Pero habían cuestiones que venían... Vi otra película también. Ah, también la quiero ver esa. Que estuvo en los cines. Justamente fue estrenada, me parece, cuando nosotros hicimos el último programa del año, por ahí. Yo vi los carteles nomás. Perdón. Que es Entre cuchillos y navajas. Que en inglés se llama... No, Entre navajas y secretos, sí, perdón. Knife Out. Sí, Entre navajas y secretos, Knives Out, una película que es tremendamente entretenida y divertida y es una muy buena película de comedia. ¿Sabes qué pienso que es? Parecía la de Robert Altman. Algo así parecido quizás, sí, a Gosford Park, porque aquí es una película además con un reparto que es impresionante. ¿Cómo se llamaba esa con la Jamie Lee Curtis, Los Enredos de Wanda? Los Enredos de Wanda. Aquí actúan, bueno, dirige Ryan Johnson, el director. No sé quién es, para por nada. Si no lo recuerdas, de El último Jedi. Ah. También dirigió Looper, una muy buena película con Bruce Willis y Gordon. ¿Cómo se llama este? Gordon Levitt, son los apellidos de él. James Gordon Levitt. Sí, y acá tiene un reparto que es realmente impresionante, te decía yo, porque está Christopher Plummer. Mira. Que es un escritor viejo de novelas de misterio, que invita a su familia, a la que mantiene, los invita a una cena. Y en la mañana lo encuentran degollado. La mejor típica inglesa. Típica inglesa. Pero a con lo, más sangre. Sí, y a lo... Agatha Christie. Él es cuidado por una enfermera que lo hace, la Ana de Armas, que estaba también postulando a mejor actriz, ¿sí?, secundaria en los Globos de Oro por esa película. Daniel Craig hace el rol de un detective privado que es contratado por alguien anónimo y que acompaña a unos policías, uno de ellos Lake Stanfield, que es un actor afro-norteamericano muy bueno también. Está Chris Evans como un nieto medio papanatas que anda por ahí. Michael Shannon como el hijo vive de lo que el papá produce. La Jamie Lee Curtis como la hija mayor. Que se envejece a propósito. Toni Collette como la viuda de uno de los hijos, etcétera, y todos tienen algo que perder, porque en la noche les va a decir algo que tiene que ver con su herencia, y una tremenda casa donde vive. El asunto es que amanece muerto y el detective este Daniel Craig empieza a investigar, elucidar, pues, claro, quién fue el que lo mató. Mientras todos esperan que haya la lectura del testamento. Y se nos acaba el tiempo, pero... Oh, bueno, la tengo lista para verla. Como dijimos, se llama Entre Navajas y Secretos. Es una muy, muy buena película, está muy bien contada. El otro que aparece es el Don Johnson. Don Johnson. Como hijo también, el hijo mayor. Es una película que te entretiene al principio al fin y te mantiene en tensión esperando a ver cómo se desenvuelve la resolución del crimen. O sea, en un momento tú sabes quién es, pero lo que no sabes es lo que va a seguir ocurriendo. ¿Y por qué? ¿Y los sospechosos? ¿Ah? Los sospechosos en un momento son todos, pero ya en la mitad de la película tú sabes ya que la sospecha va a ir para otro lado. Te digo, cabo. ¿No? Y sí, bueno, se nos acabó el tiempo y vamos a despedir el bloque con una canción que cierra la película, que es Sweet Virginia de los Rolling Stones, del disco Exile on Main Street del año 72. Y esta canción acompaña el final y los créditos. Así que volvemos dentro de unos 4 minutos más con la cartelera y algunas otras cositas que vamos a decir. Y ya volvemos. Yeah. Y aquí estamos de vuelta en el último bloque de nuestro programa. ¿Va a estar rapidito igual? Sí, lo echábamos de menos, ¿eh? Nota sí, en 85 sí. milímetros, conversando de películas. ¿Qué tenemos? La semana, la verdad es que se ve... Todavía está pobre en alguna... Yo la verdad que quiero ir a ver cosas, la Guerra de la Galaxia. Estoy esperando que me inviten mis sobrinos. Sí, yo también es que tengo ganas de verla. Sí, pues cerrar una época. Sí, hay buenos estrenos esta semana. No sé si buenos estrenos, por lo menos una. Bueno, partamos con Memoria Fílmica Pencopolitana, que ha retomado su ciclo e inicia un ciclo de verano 2020 de cine patrimonial en los barrios. Este sábado 11 en la Junta de Vecinos de Isla Andalien. Esto es Los Acacios 2876, sector Isla Andalien, Concepción. Esto es por allá por Nonguén. Oh. A las 6 de la tarde se va a presentar... ya se me olvidó qué película, porque cuando lo noté todavía no estaba listo, pero vamos a decirlo no, de inmediato. Memoria, lo voy a buscar aquí. Pero como siempre están trabajando con lugares, digamos, donde se filmaron películas. Y van a presentar la película Bajo la Cruz del Sur, creo que es. La mítica. Sí, espérate, yo lo había visto, lo había notado y después se me olvidó y lo perdí el lugar. Pero aquí vamos a decir al tiro cuál es. Opa, no está aquí. No, mira, y yo no sé por qué no la encuentro ahora. No sé. Pero en fin, vamos a ver si aquí lo pillamos. Porque estaba puesto en Bajo la Cruz del Sur. Bajo la Cruz del Sur, claro. Que fue rodada también en Talcahuano y en la colonia penal de la isla Santa María y a orillas del río Andalien. Por eso lo van a dar ahí. Ahí está. Entonces esto es a las 6 de la tarde. Repetimos en Los Acacios 2876, sector Isla Andalien, aquí en Concepción. El lunes 20, no lo puse aquí en la pauta, pero me acuerdo, lo iba a decir por si acaso, se va a estrenar Dominio Vigente, esta película que se iba a estrenar justamente los días que comenzó el estallido social. Ya. Y se va a estrenar en lunes cinematográficos, el lunes 20, así es que hay que estar atentos. 20 todavía no es, sí, por la otra semana. Claro, es la otra semana. Es que lo digo porque no sabemos sí. qué puede ocurrir. Así es que mejor lo anunciamos. Me gusta eso. Y esta semana decíamos, lo mejor que se estrena es la película 1917 de Sam Mendes, que ganó los Globos de Oro y que se está perfilando también para el Oscar seguramente y algún otro festival. Una película, decíamos, que está filmada como en un plano secuencia. Actúan George MacKay y Dean Charles Chapman, son los protagonistas. Dean Charles Chapman es Tommen Baratheon. ¿En cuál? En Juego de Tronos, el... Tommen, el hijo chico de Cersei, que termina sí. siendo rey también. Y George MacKay, que lo vimos como el hijo de Capitán Fantástico. Lo vimos gusta. También en Pride, Orgullo, como sí. el joven que asume su homosexualidad. Sí, lindo. Lindo, me encanta él cómo actúa. También actúa en Ofelia. Ah, no he visto esta película. No era muy buena Ofelia, pero bueno, es un actor joven que... Acá son dos... soldados que se les encarga recorrer la tierra de nadie en Bélgica en la Primera Guerra Mundial para detener una ofensiva de los sí. ingleses porque los van a atacar por otro lado los alemanes. Entonces, enviando ese mensaje, pueden evitar que se produzca este ataque y mueran 1.600 soldados ingleses. Y ellos deben atravesar esta tierra de nadie entre bombardeos, etc. Y está filmada también dando la impresión de tiempo real. O sea, transcurren 2 horas en la película y son 2 horas de acción continua con este plano secuencia. Oh. Así es que habrá que estar atento. Yo tengo ganas de verla, fíjate. Yo igual, pero gustaría verla en el cine para poder verla. Sí, es una película que vale la pena verla en el cine. Es un lujo, hay que verlo en cine nomás. Claro. La otra que se estrena esta semana es una película chilena dirigida por una mujer, Gabriela Sobarzo, dirige Cosas de Hombres, que es el remake de una película hecha por Nicolás López en México. ¿Nicolás López? Sí, que se llama Hazlo como hombre. Y donde actúan Marcial Tagle, Pablo Zúñiga, Felipe Brown, Mirella Granucci, Carolina Paulsen, Ariel Levy, Paz Bascuñán, Boris Cuercha. Y ha causado también cierta polémica porque hay una campaña de la Red de Actrices de Chile que están pidiendo, están funando porque... una entrevista que se le hizo a Marcial Tagle a propósito de la película, y ahí Tagle como que anduvo defendiendo un poco al Nicolás López. Siempre está en ropa, pero es ilógico. Claro, y bueno, es la historia de tres amigos, de los cuales uno a los 50 años confiesa que es gay. Yo vi una película así hace tiempo, no sé si fue... La vi la tele en todo caso. Muy parecido el tema. Eran cuatro amigos y uno de ellos es gay. Y los amigos la apañan en todas, súper buena. Era una película, yo la vi, esa también. Sí. ¿No era cuatro hombres y un bebé? No, porque uno era gay. O sea, el tema no era aquí que cuatro amigos y un bebé, que el tema es la guagua. Sí, pero no había uno ahí que era gay. Sí, pero no era el tema. En esta que te digo yo, que yo la vi, el tema era que uno de los amigos era gay y el otro lo apañaban. Incluso después sale con su pololo y todo. Pero no me acuerdo cómo se llama la película. Pero yo la vi. Ya, y ha sido mejor que esta. Esta, la mexicana tuvo bastante éxito en México. Y de hecho la publicidad de la película dice que es de los creadores de Sin Filtro y las otras del Nicolás López, pero no lo nombran a él. Claro, los creadores. Claro. Y evitar la funa debe ser. Claro, el asunto es que igual la película está funada. Y yo no sé si la debería ver gente. Creo que sí. Bueno, el Nicolás López, bueno, acá dirige una mujer, decíamos Gabriela Sobarzo, que no me acuerdo qué ha hecho antes, vamos a buscar... y ella asumió la dirección de la película porque ya estaba funado el otro, claro, y estaba avanzándose ya y todo eso. Es el hombre de paja. Sí, bueno, también se estrena una película. Ella era la, voy a volver a la Gabriela Sobarzo, asistente de dirección previamente, antes de esta, su primera película como directora. También se estrena una película que se llama Amenaza en lo Profundo, Underwater, Bajo el Agua, de William Eubank, que es un... Él era guionista, William Eubank, si no me equivoco. Sí, ahí dice que sí. Sí, y es su primera película como director. Actúa Kristen Stewart, que a mí me gusta mucho como actriz, por lo menos la vi en una película que me gustó mucho que se llama Personal Chopper. También actúa, Olivia Zayas, que era tremenda película. También actúa ahora en Los Ángeles de Charlie. Sí. También actuó en On the Road, la adaptación de la novela de Kerouac. Aquí está Personal Chopper. Esa la comentamos hace unos años atrás, claro, sí. De Zayas. Bueno, actúa aquí ella, actúa también T.J. Miller, Vincent Cassell, John Gallagher Jr. Y es una, según de Stuart Heritage, de The Guardian, es una película que no se parece en nada a Alien. Excepto que cada pedacito... Excepto cada pedacito que se parece mucho a Alien. Se parece a Alien, pero no es claro, el tema. Es lo mismo que Alien. Sí. Pero bajo el agua. La diferencia, claro, hay un terremoto y un laboratorio subterráneo queda devastado a 11 kilómetros de profundidad y tienen que salir a superficie para sobrevivir, pero ahí aparece una especie de monstruo que los persigue. Dicen que es igualito que Alien, así que habrá que ver. Y la otra es una película de terror también, La Maldición de la Ouija, que en inglés se llama Ouija House, la casa de la Ouija, de Ben DeMarie, con Tara Reid, Mitchell Burton, Callie Schroeder, Dee Wallace. Típicas películas que no... Sí, es una película que es la continuación de la otra que se llama We High, que es un remake de otra que se llama igual y así. Eso es lo que hay. Yo me pondría la ficha esta semana en 1917 de Sam Mendes, que además está basada en una historia que le contó el abuelo. El abuelo de Mendes, que era un antillano, era trinitense, creo. ¿Ya? Se fue a Inglaterra a estudiar y se enroló a los 17 años. Y como era bajito, le daban estas misiones de recorrer, de espía, porque siendo bajo era más difícil de detectar por los enemigos, por los alemanes en aquel momento. Así es que... Bueno, hay que puro verla. Es una película de pacifista, habrá que verla. Y se nos fue el tiempo, vamos a despedir con la película... Con la canción Get Ready de los Temptations. Buena canción. Ha sido versionada, la más conocida por Rare Earth. Pero acá está por los Temptations y está en el tráiler de Underwater. De esta que se llama Amenaza en lo Profundo. Así que volvemos el próximo jueves con más notas en 35 milímetros y nuevas películas a comentar. Quisiera una...